Tras el rotundo éxito de la colección de libros infantiles Antiprincesas, la editorial Chirimbote sacó al mercado Antihéroes. Esta serie de cuentos tiene un objetivo similar al de Antiprincesas, que es romper con el estereotipo masculino que todavía está tan presente en los cuentos infantiles y en la literatura y el arte en general. Del mismo modo que la tradición impone de algún modo a las niñas ser princesas como una forma única e ideal de ser mujer, a los niños se les impone ser héroes que no lloran, fuertes y necesariamente mujeriegos. El primer antihéroe de la colección es el escritor argentino Julio Cortázar. Sus poderes no son precisamente lanzar rayos láser o atravesar paredes con el puño, sino la valentía de romper con las formas clásicas de la literatura y su fuerte compromiso con las luchas sociales de su país. En el cuento sobre este escritor se habla también de su infancia, en la que el pequeño Julio es un niño con una vivísima imaginación que siempre está creando fantásticas y mágicas historias a partir de hechos cotidianos. Los siguientes protagonistas de la colección son hombres destacados en diferentes disciplinas, como los también escritores Eduardo Galeano y Gabriel García Márquez. La estética de Antihéroes es la misma que la de Antiprincesas. El dibujante Pitu Saá crea cálidos retratos de los protagonistas que se complementan perfectamente con el texto. Como en Antiprincesas, en Antihéroes, los aspectos biográficos o sentimentales de los protagonistas no son el tema central, sino las obras que estos crean. En el caso de personajes como Cortázar, este acercamiento a sus libros a través de Antihéroes puede ser una forma sencilla de poner en contacto a los niños con un escritor cuya obra normalmente comienza a leerse en la adolescencia o en la adultez. Las colecciones de cuentos Antiprincesas y Antihéroes buscan, según sus creadores, fomentar una infancia libre y crear conciencia en los niños y niñas sobre la existencia de la diversidad y la necesidad de aceptarla como algo bueno. Este objetivo es especialmente trascendente en un momento histórico en el que están cambiando los conceptos de género y en el que cada vez más hombres y mujeres no están dispuestos a vivir prisioneros de un determinado rol.